tecnología. La tarde de Borderix se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Borderix.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. Bienvenidos a otro programa aquí en Borderix.com. Hola Leo, hola Dylan, hola Ceci. Hola Maxi. Rippy hoy se tomó el día. Va a ver a la gente de Mastodon, ¿no? Mastodon. Que empezaba más temprano, así que se fue para verlo. Rippy, la verdad que es como nuestro sarmientito. Lo merece. Sí, lo mandamos. Va, todos son sarmientitos ustedes. Yo soy el único que no, en realidad. Pero bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy con algunas noticias. Tenemos bastantes cositas hoy en nuestra planilla. Yo vi el primer capítulo de Muppets, después lo vamos a comentar. ¿Qué pasó? Nada. Estaba... Ah, vos te reís de los tus temas de la planilla. Sí, estaba pensando en lo abultada, ¿no? Que está la planilla muy bien, hoy. Muy bien. La verdad es que no sé cómo vamos a encajar todo ese contenido en solo 2 horas. Estuve considerando hablar si podemos contactar. Estamos a... en cadena todavía, así que solo por Borderix.com nos está escuchando la gente en este momento. Nos así están que... viendo y escuchando. Y escuchando todo. No, o sea, a ver, están atrapados en el vernos. Lola. Bánquensela. Cierren los ojos de última. Hasta que Mario decida poner un segundo canal. Claro, hasta que pongan un periscope desde el baño, que es mucho más interesante que vernos a nosotros. El lado B de Borderix. Yo no sé, tiene eso después. Después de la radio online va a ser las radios y elegí la que querés en un solo... Uh-huh. En un solo. Yo creo que se viene, ¿sabes qué? La radio de los youtubers. No. Entonces vas a tener... No, pero vas bueno, a tener... Bueno, mira, ahí me parece que la pegaste con algo igual. No, pero se ve la radio de los youtubers. Entonces tenés varias personalidades de YouTube que tienen sus programitas en una sola estructura. Hasta cierto punto, PewDiePie quiere tener, o sea, apuntó a crear una plataforma y obviamente lo que priorizaría son este tipo de contenidos. Hay gente que habla muy así y de repente se corta y está del otro lado. Oh, y habla así, oh, y habla así, oh. Y tiene amigos que hablan igual. Es como los videos de cumpleaños de 15, hace mil años, están todos editados igual los youtubers. Claro, pero y de ahí, hasta cierto punto, es, a ver, nosotros noventosos, gente noventosa, Maxi no tanto, pero nosotros, gente noventosa, nuestro, eso fueron Ruth Infarinato y este goma que ahora está incluso. Ale Lacroix, en MTV. Ok, ese, no te pongas nervioso. ¿Y cómo está el goma que está en intruso? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El que estaba en el canal Match no, Music. No, Irresponsables. Santiago del Moro. Ese, Irrespetuoso. ¿Cómo se llama? No lo sabés, pero es con Intratables. Intratables. Sí, bueno, sí. Y estaba en Cupido, toda esa generación de VJs son nuestros youtubers. Que hablaban así, tenían su programa y eran excéntricos. Eran el paradigma ellos de la onda noventera. Claro, y estaba el chico de la productora esta de películas de terror, que era la Gorda Berta. Berta. Claro, la Gorda Berta se autollamaba, ¿verdad? Que tenía su pollo y qué sé yo. Y trabajaba en MTV. Exacto, entonces era toda una generación que ahora se decantó en youtubers que se mueven así y tienen muchos fanáticos. Sí, Berta igual es más productora, tiene una agencia. Ok, pero estaba en esos programas. No, pero digo, no está en YouTube, quiero decir. Ninguno de ellos. Ah, ninguno, sí. Pero eran los de los 90. El equivalente a los youtubers actuales. Exacto. Entonces cuando MTV pasaba música, estaba esta gente diciéndote, ahora viene esta música. Como más o menos nosotros, pero sin la información que está. Y ahora ha creado YouTube y se va a venir el canal de youtubers. ¿Sí? Van a empezar a llenar otros aires. Hay que ver cómo se las arreglan cuando no pueden editarse. Pero esa saturación... Cuando tiene que haber silencios. O en caso de tiempo real. Claro. Si se cumple tu profecía, esa saturación podría llevar a un hastío muy prematuro, me parece. Yo creo que ya hay un hastío. Lo que pasa es que es un hastío generacional. Hay una generación que los ama y hay una generación que no los soporta. Pero esa generación hay grises. ¿En algún momento lo soportó? Y hay generaciones que cambian muy rápido. Dentro de la generación pasan de amarlos a odiarlos en minutos. Sí. Uh-huh. Chicos que les gusta y al año es. Claro, tipo, uy, no. Me salieron pelitos, los odio. ¿Entendés? Claro. A veces pasa por ahí, a veces pasa por una estío. Es como una moda también hasta cierto punto. Pero por supuesto, sí. De, es como todo. Creo que hay una gran licuadora y de repente lo pasás por un filtro y quedan un par y un par caen en la perpetuidad. Es que si te lo pones a pensar, ver jugar es bastante tonto. Si no te están dando ningún tipo de información. Uh-huh. O sea, ver jugar por el solo hecho de ver jugar como si tuvieses un amigo tuyo al lado y están los dos haciendo comentarios, para eso sé eso. Es que el juego jugar es secundario con un amigo en este al lado caso. Tuyo. Lo que importa acá es lo que dice cada estrella, youtuber en particular. Pero no tiene mucho que ver con el juego, a eso voy, claro, generalmente. Claro. No, bueno, como un trabajo de investigación hasta cierto punto, me puse a ver un par de youtubers Y el punto alto, o el punto que los caracteriza, es que no hay silencios. No hay, si no hay, son 10 no minutos hay aire al muerto. Palo. Es pack, y cuando claramente se cayó, paran de filmar y empiezan a o lo editan, claro. Deben grabar tipo 2 horas y tienen un equipo de edición que transforman esas 2 horas en 10 minutos. Oye, sí, igual lo que pasa es que cuando más famosos van haciendo, más videos van produciendo y me parece que más gente va necesitando. Claro, pero es muy común que vos cuando lees los comentarios o incluso cuando ves algunos de los videos, ellos dicen, no, hoy estuve editando. Y da la impresión de que en algún momento lo han estado haciendo. Bueno, de hecho nosotros tuvimos acá el año pasado Alfredito, que es uno de los youtubers y además que hacen reproducen lo que juegan en el canal. Y él sí editaba los videos con su compañero de canal. La verdad es que ahora no me acuerdo el nombre de su compañero, pero él se editaba los videos. Probablemente también es diminutivo. En Tito termina. No me acuerdo. A lo mejor lo llama Tito, ahí lo matás. Pues le tengo que decir Tito. Claro. Está bueno porque ahí. Ahora, el de la pizza. Guillermito, creo que era. ¿El de la pizza era Tito? No. Quito. Quito. Okay. Quito Pizza. Hay una gran cantidad de herramientas en manos de estos jóvenes, adolescentes, cada vez más chicos, que está buenísimo que las manejen, porque después van a servir para un montón de cosas, probablemente para mejorar ciertos contenidos. Cuando salgan al mercado laboral, más allá de que, por ejemplo, Rubius en España trabaja de eso ya porque monetiza sus videos, en algún momento van a salir y va a estar buenísimo que claro, lo que pasa es que yo me pregunto hasta qué punto, a ver, sí, hay que ver, porque algunos sí tienen un guión, hay otros que editan, pero ¿hasta qué punto trasladás eso a una carrera y no lo haces como una forma forzada o como una herramienta más de lo que en realidad es lo tuyo, que es la exposición? Porque en última instancia el objetivo es la exposición constante. Exacto. El guión y la edición son complementarios al objetivo final. Claro, para mí pasa por o sea, no es que les interesa. No le interesa ser guionista, le interesa que la gente lo vea hablando mucho así y moviendo mucho la cabeza y las manos. Y sobre entonces, todo claro, cuando el entra guión, sobre impresas en pantalla que van empiezan de chiquito y se van agrandando chin, con efectos de sonido. Yo para mí, atrás de esos pibes que son famosos, ya hay máquinas de picadora de carne que te diría, para mí, les mandan los videos, ellos editan, ellos hacen. Es lo que yo pienso, no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pero sabemos que Disney compró una compañía que maneja un montón de youtubers, entre los cuales estaba PewDiePie, si no me equivoco. Uh-huh. Que era una compañía que armaba eso, o sea, armaba... el NSYNC de la Internet. Claro, los elegían, son como las boyband de ahora. Los eligen y después les dan una exposición y son los que tienen el lobby como para que YouTube los ponga adelante. Porque por eso a mí, yo no sé, nunca vi un video del Rubius y abro YouTube y me aparece primero un video del Rubius. Sí. ¿Por qué? Eso porque alguien está gestionándolo. Porque pensaste en el Rubius, Maxi. Sí, estamos charlando en el y neuronal. Ya nos aparece en los primeros puestos de nuestro video favorito. La realidad es que para mí hay un grupo, o varios, que gestionan a este tipo de personalidades, como, porque son un negocio para todos, y lo que les ofrecen es sponsoreo. Es más, hubo un escándalo con Makinima y los condenaron a pagar ahora porque se comprobó de que les había dado a esta gente que tiene laburando para ellos, que son youtubers, que tenían que hablar bien de Xbox One, que era una pauta por Microsoft, pero no tenían que decirlo. Entonces, eso en Estados Unidos es publicidad engañosa. Y los condenaron por eso. Incluso los mandaron al frente, no tenían problema. Sí, nos dieron la guita y nos dijeron que no digamos nada. Entonces, tipo, Makinima fue hasta las manos. Funciona así, sí. Funciona así. Obviamente, a ver, todo es muy lindo en los youtubers, pero cuando te cae la FCC con una denuncia, agarrás los contratos que firmaste y los tenés que presentar. Pero ¿cuál es el próximo? ¿A dónde va esto? La verdad que no tengo ni idea. El próximo youtuber ya es de realidad virtual. Si lo sabría, lo estaría haciendo. O estaría gestionando gente. El de realidad, o sea, se vienen youtubers en realidad virtual, es bizarro. ¿Sí? Imagínate, estás con un casco y uno de estos pies se te acerca tipo a te grita y te escupe en la cara. Aparte mientras son habla. Todos iguales, ya llega un punto en que no importa el tipo de youtuber que veas, el que juega juegos, el que cuenta historias de terror, el que cuenta. El de terror, si hablamos de Dross, no tanto, no está partido de los demás, pero después los que te cuentan cosas de la vida cotidiana, porque también está eso, ¿viste? El que la vida cotidiana y que todos tienen teorías sobre la vida cotidiana y son tipo de manual. Y es más que nada el carisma. El canal de Dylan. ¿Cómo lo cuenta? Es un poco novedoso. Con es lento. Historias de café. Todo muy lento. Los videos. Los youtubers duran 10 minutos. Los de Dylan duran 15 horas. ¿Me sentás en una mesa de ver a la Berlita con los parroquianos? Levantamos Los videos de Dylan duran hora y media. y puede llegar a leer. Y no se llega a ninguna conclusión. No hay absolutamente nada, pero bueno, por eso tiene 16.714 suscriptores. Están bajando cada vez más. Todos han muerto. No, Dylan, hay que. Claro, ese canal que empezó alto y se van desuscribiendo. Claro, ese canal. Que, uy, qué bueno, un canal de Dylan. Salió en Telefe Noticias y se suscribieron todos y de repente, en cuanto vieron un video, se fueron todos. Pero el youtuber de realidad virtual te lo miro. ¿Vieron el tráiler de la película de Angry Birds? Sí, señor. Vi una animación con Angry Birds. De ahí a que sea una película, yo no lo entiendo. No sé qué pasa. Eso va a ser una película, pero es un re mala onda posta. Pero una película. Le mete una más, patada, ¿no?, en la cara a un pajarito. Que vos decís, bueno, le va a pegar un pelotazo. No, directamente una patada en la cara. Igual, no sé qué. La animación es buena, porque es de Sony. Ah, sí. O sea, está bien, digamos. Hay ya plata. Es esa cosa de. Che, viste, es técnicamente está genial. No, técnicamente ya está nadie bien. Se no, sorprende. Está bien. Yo voy con Maxi. Está bien, pero no es genial. Está quiero bien. Decir con que no sorprende que algo sea técnicamente. Claro, bueno. A veces sí, es lógico que esté bien. Hay un montón de plata atrás. O sea, yo vi Hotel Transilvania el otro día y tiene unos efectos de la hostia. Si tuviese contenido, sería de la hostia también, pero no lo tiene. Entonces, que sea, agarrás a Sony, que tienen 75.000 taiwaneses. Modelando en 3D y sí, va a salir algo bueno, pero no entendí nada. O sea, tienen problemas de son enojo. Chistes. No, pero tienen problemas de ira. Por eso van los a terapia pájaros. De ira. Sí, están los chanchitos. Son Angry Birds y de repente viene un chancho y hacen un chiste de que no le anda nada, algo. Y se van. Y se va y dice, ya volveremos. Y ahí y adentro el coso de los que chanchos, nunca vimos ves en cajas la historia de... del cine. Además. No, y adentro de la caja de la nave espacial, de los chanchos, de lo que sea, ves cajas de TNT, digamos. De dinamita, sí, las que son juego. Las que eventualmente explotarán, porque hay uno de los Angry Birds que explota. Y explota, pero no le hace daño a nadie. Acá lo estamos teniendo. No, explota y solo lo que queda es el humo y el hollín. La casita. Banco la musicalización, Es interesante que sucedan estas cosas, ¿sí? Porque estamos trasladando ya productos que uno nunca imaginaría que pudiesen ser trasladados al cine, justamente. Bueno, Arrobio lo necesita desesperadamente. Necesito porque está mal. Es como funcionan las empresas, ¿no? Al principio, Robio la tenía atadísima con Angry Birds y el merchandising, qué sé yo. Muchos empleados. Empezó echando, creo que 130, que era tipo el 10 o el 15% de la fuerza que tenían de laburo en el 2013. El año pasado echaron como a 300 personas, que ya era mucho más porque habían sacado gente. Van bajando. El Angry Birds 2 no la pegó. Como, o sea, convengamos que no es Angry Birds 1 y Angry Birds 2. Es Angry Birds 1 más todos los Angry Birds que sacaron en el medio. 15 Star juegos Wars. Más antes de Angry Birds 2. Exacto. Y Angry Birds 2 fue descargado por millones en la primera semana, pero muy lejos de lo que fue el suceso ya, del primero. Ya fue, la gente sigue jugando Candy Crush, eso es algo que... El otro día increíble. Me crucé con un chabón que venía caminando y jugando Candy Crush con auriculares. No sé, ya está. ¿Por qué no te parás adentro del 148 este y dejas que te lleve por delante? Porque no estás listo para vivir en sociedad, lo lamento. Tienes algo del Angry Bird, Leo. Hay dos o tres chistes en el tráiler, creo que debe ser así casi toda la película, pero ay, los la tres N está al son... revés. Esa, ¿la viste? Ah, estaba al revés la N, mirá. Y en una sí, en otra no. Nunca perra. Antes visto. Pero todos los chistes son de golpes. Sí, y de sobre todo a chiquitos. Fin. Ya está, no hay nada más. Esto, bastante predecible también. Yo espero que esto no esté en la película, porque es extremadamente lento. Yo dije, bueno, que pase algo, hermano. ¿Entendés? Se quedaba mirando el coso. Y se iba enojando, y se iba enojando. Y después no pasaba nada. Pero aparte, le dan la bienvenida y se enoja. ¿Por qué? Porque está bienvenido, porque van a terapia de ira. Porque se llama Angry Birds, tienen que estar enojados. No, pero van a terapia de... O sea, esa es la excusa. Porque en el van juego... al yoga de los enojados. Exacto, porque en el juego había una historia, que los cerdos les robaban los huevos. Sí, sí. Y ellos los recuperaban, estaban enojados por eso. Asumo que vendrán, lo que pasa es que ya vienen enojados por default. En el juego sí, se enojaban sí. Por los huevos. Igual viste todo el no me robé cast, los huevos. O sea, hay gente conocida también, pero hay que ver qué hacen con el juego. Con la película. Con la película. Con el juego también, porque no funciona. Y es que fue... Angry Birds lo que tuvo es lo que tienen muchos fenómenos. Estuvieron en el lugar indicado, en el momento indicado y vendieron muy bien la forma de jugar. Angry Birds es accesible a cualquiera. Y muñequitos aparte. Es un juego que cualquiera puede entender, que tirás del coso como una gomera y va a las cajas. Había una profundidad real, había una física real, pero eso no importaba. Y después son personajes que pegaron entre los jóvenes. Es malo como Cars, y te miro directamente a vos, Cecilia Bona, pero vende bueno, por el Leonardo. Merchandising. Entonces... Es un producto que tiene hasta ahí consistencia, pero vende por todos los productos satélite que genera. Y el problema con estas películas, como va a pasar con el problema con la película de Cut the Rope, Cut the Rope es otro juego en el que cortabas los hilitos. Ese era mucho más piola el juego, a mí me gustaba más. Oh, sí, pero llegan las películas 3 años tarde. Y aparte iba a ser comer un caramelo claro. todo el tiempo. No, va a haber una... Claro, el tipo va a salir a buscar algo. Igual después salió ese que viajabas en el tiempo. Por eso, igual el mismo concepto. Exacto, pero... y esto, si hubiese estado hace 3 años, pero ¿sabes qué? Minions, un poroto, se ponía hasta las bolas el cine, pero ahí hay tiempos de producción que en los juegos... Haceme un Angry Birds nuevo, pongo a 5 monchos a programar un poco, les pinto un poco el pájaro acá, pongo un coso de Star Wars allá y es un juego nuevo. En este caso, para hacer una película que sea más o menos mirable, tenés que dedicarle unos añitos y llega tarde. Sí, es como... Es raro, porque es de esos trailers que terminás de ver y tenés que pestañear un par de veces y decís, ¿de verdad? ¿Acaba de suceder esto? Y falta nada, porque se viene para el verano del año que viene, que es pronto. Ah, no, porque es verano 2016 en Estados Unidos. Invierno. Es nuestro invierno. Es vacaciones falta, de invierno. Bueno, justamente. Falta un año aproximadamente, un poquito menos de un año. Bueno, pero a ver, Minions, creo que la vi, vos la viste, Maxi, yo la sí, vi. No me nadie gustó. Más. No. Minions no tiene sustancia, ¿sí? Es una película tonta. Y es una de las películas más exitosas de la historia del cine de animación. Sí, de ¿sí? hecho. ¿A nivel mundial? Sí, acá, sí, superó toda historia. O sea, viene, ¿sí? Viene. Sí, viene, pero para. Arrasa como yo pensé topadora. Que acá en Argentina había sido una cosa increíble. Sí, y entonces no sabe, es impredecible. Y esto puede llegar a pegar desde lo goma que es y sería valedero también. Pero, no sé, no te genera nada. Puede darse el efecto, perdóname, Dylan, puede darse el efecto de que se revalide el producto. Puede llegar a pasar que a partir de la película haya 2 o 3 que digan, ah, estaba bueno al final. O puede pasar totalmente lo contrario, que terminen sepultando lo que vaya la gente con la pala y haga un poco de pozo y lo que pasa, meta lo que dentro sucede de los con estas cosas es que lo que no revalidan el producto original, sino que le dan vida a nuevos productos satélite, que en última instancia es claro. donde está la papota de verdad. Sí, sí señor. George Lucas se quedó con los derechos de los muñequitos porque sabía que ahí estaba la posta. Exacto. Acá te venden... Yo creo igual ni se le imaginó, pero bueno. O sea, tuvo la visión. Es pero, lo que pero... él esperaba que sucediese hasta cierto punto y sucedió y ahora seguimos todos babeándonos con muñequitos de plástico. No solo con muñequitos, con videos. Hoy Facebook empezó con el tema de los videos en 360 porque se viene el Oculus, se viene que es de ellos, obviamente, para el que todavía no está al tanto. Y la mayoría de los videos que hay, que tampoco son muchos, son bastante gansos, pero el de Star Wars Episodio 7... Es interesante, no tiene ni gracia verlo en el muro de Facebook, pero cuando uno se imagina que cuando estén ese tipo de proyectos con los anteojitos, vamos a decir, uy, a ver, me tengo que poner el anteojito, porque tenés que verlo. Claro. Es un recorrido por ¿cómo es que se llama este lugar del lugar nuevo? Yaku, ¿es? Claro, Yaku. Es justo donde cae el Star Destroyer. Exacto. Uno está pasando en el medio de la caída. Y vas en el speeder y podés ir mirando para cualquier lado. Técnicamente si tenés los anteojos en el video va... En el video lo arrastrás. Lo arrastrás vos. Sí, está... YouTube ya lo había hecho en marzo de este año. Ya había implementado estos videos en 360 que son un divertimento. Sí, son interesantes de ver como cosita. Pero con el Oculus, como decías, o incluso con... Yo había bajado una aplicación de Legendary Pictures que estaba destinada a... dispositivos de realidad virtual, pero vos la podías bajar en teléfonos o dispositivos tipo tabletas con iPad. Y tenía, por ejemplo, un video de Warcraft, tenía un video de Pacific Rim, que eran los mismos que habían mostrado en Comic-Con y demás. Y te ponías con la tableta y te ponías a mirar a los costados. Y en en Warcraft, por ejemplo, ibas volando arriba a un Griffin. Entonces veías toda la tierra de... Maxi, ¿cómo se llama la tierra de Warcraft? La tierra de Warcraft. Y la veías toda desde arriba del Griffin, la veías las plumas. Sale de la Enor y todo eso, pero... Con L. Sí, no es. Entonces, te llevan eso y hasta cierto punto lo que hace eso... Acerot. Lo que hace Facebook es decirte, viste, en tu pantalla se ve bien, pero con un coso de realidad virtual sabes cómo se vería, te cae de culo. Entonces sí. Sale $500. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, pero ya con que te convenza un 2%, ahí empieza a obtener la masividad que necesita para un aparato que es bastante difícil de vender de por sí. Salvo a los gamers que tengan ya una computadora de por sí, porque hablamos de que probablemente empiece en 1.500, o sea, tenés un piso de $1.500 en Estados Unidos para el visor y una máquina que pueda correr los juegos de la forma en que necesita el visor. Qué dato, ¿no? En Sony se insinuó que el casco PlayStation VR iba a costar lo mismo que una consola nueva, presuponiendo que va a rondar los $400. Bueno, acá estamos viendo en Vorterix.com lo que es el video a través de 6 cámaras diferentes. Imagínense que esto lo pueden... Se puede mover en todo el tiempo. Exacto. Y es... Allá está el Star Destroyer. ¡El Star Destroyer! Entonces el que cayó... Ese también en el juego vamos a participar en Battlefront. Vamos a participar en esa misión donde cae. Es como que han creado una red de obsesiones. En poco tiempo, aparte. ¿Cómo? ¿Vos no lo viste caer en el juego? ¿Gil? No, pero yo estuve yo en, sé porque en el medio. Va a estar la gente Gil en el cine diciendo, yo sé por qué cayó, ¿viste? Claro. Tipo. Aunque no sé si ese contenido iba a salir después de la película. El de la batalla va a salir... No, ese en particular sale antes, porque es como... como una precuela. Precede, claro. Ah. Sale justito antes. Sí, está todo pensado para cebar gente. Pero... Más. Ya funcionó. Más. Ya sí, ese es el tema. Lo consiguieron. Ahora déjennos descansar un poquito. Cebando gente desde 1976. Bueno, habíamos hablado. Ahora para enfriarnos necesitamos la heladerita de Han Solo. O para calentarnos, una de dos, porque calienta. Seguimos también cebando gente. Sí, bueno, habíamos hablado que probablemente Netflix incluya en el catálogo las 6 películas, las primeras 6. Más cebados que nunca. Poco tiempo. Las 3 que existen temporada y las 3 que no existen. Por poco tiempo. Por un par de tiempo para que te la maratones. 4 que existen y 2 que no. El episodio 3 te lo banco. Sí, el episodio 3 yo lo rebanco. Dale, vamos, Leo, con Mastodon y All the Heavy Lifting. Yeah.

Se trata de Las Últimas Panteras, un thriller cuya apertura va a contar con un tema compuesto por el Duque Blanco. El director Joan Renck, quien contactó a Bowie para este trabajo y previo al estreno, contaba: "Estaba buscando a uno de los íconos de mi infancia y se me vino a la mente el nombre de David. La pieza musical que nos presentó encarna cada aspecto de nuestros personajes y de la serie misma. Es oscura, hermosa y sentimental. Esta será la primera contribución con música original de Bowie para una película y televisión en 20 años, después de la grabación de I'm Afraid of Americans para el film Showgirls del año 1995. Luego de que la legislatura porteña aprobara el proyecto de manera oficial, Papo va a tener su calle en el barrio de La Paternal. El cambio fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, donde se confirma que lo que hasta ahora era la calle La Fronda pasó a llamarse Norberto Papo Napolitano. La calle se encuentra a metros de la Plaza Roque Sáenz Peña, conocida popularmente como la Plaza del Carpo. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados actualmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y seguimos aquí con ustedes en Malditos Nerds. Vamos a hablar un poquito de varias cosas. Primero, algo que parece en otra época hubiese sido totalmente increíble. Se está hablando en Estados Unidos de que los actores de voz de los videojuegos pueden llegar a hacer un paro. Uh-huh. Esto es frenar, parecido a lo que pasó hace 2 o 3 años con los guionistas, sí, de televisión. Sí. Y no sé si también abarcaba cine, pero era con la televisión era el problema mayor, que paró series como Lost. Más si tiempo, no me equivoco. Claro, fue la cuarta temporada, claro, de Lost. La cuarta temporada de Lost. Que fue un desastre. Que sí, bueno, también sí, fue por un eso. Contratiempo. Sí. Sí, eso es lo que dicen los que hicieron Lost. Pero así como pasó en ese momento con guionistas, que es algo mucho más establecido, los actores de videojuegos están empezando a tener que moverse. Y generalmente allá los agrupan sindicatos, como pasa en todo el mundo con las, digamos, las actividades más, o sea, con más participantes que necesitan el apoyo de y alguna coordinación de también para poder ponerse de acuerdo, porque si no sería muy difícil defender los derechos individualmente. Y lo que están pidiendo no es tan loco, digamos, pero hay como es un sindicato, el sindicato, o sea, lo que los representa, que es SAG-AFTRA, que nada que ver con AFTRA de acá ni nada por el estilo, son de afuera. Lo que piden son ciertas cosas, como por ejemplo regularizar la cantidad de horas en la que pueden llegar a grabar. Dicen que son sesiones extenuantes y que las regularicen en 2 horas máximo, porque obviamente están forzando la voz. Y claro, yo me imagino los tipos necesitan apurar el juego y dicen, vamos flaco, grabá. La línea de diálogo que puede llegar a tener, por ejemplo, el protagonista de un juego, como por ejemplo puede ser Uncharted, puede ser de horas y horas y horas de diálogo que tiene que grabar. En estos días salió que, por ejemplo, el guión de Until Dawn, un juego, o sea, el guión entero, eran 11.000 páginas. 11.000 páginas. Considerando todas las ramificaciones que tiene y todas las situaciones en las cuales se pueden encontrar los personajes. Increíble. 11.000 páginas. Para 6, 7 personajes, aparte. Es un pedazo, claro, sí, 8 chicos. Sí, 8 chicos, de los cuales uno prácticamente no aparece, entonces digo, bueno. Hay uno mudo. Bueno, esos son 6. También en Fallout 4, que se dice que las líneas de diálogo son más que la suma de todo Fallout 3 y Skyrim, que son, claro, dos juegos inmensos. Claro. Entonces, digamos, ya había pasado en algún momento con algún actor de voz de la serie GTA que había pedido formar parte de las ganancias de las ventas del juego. Sí, pero ese fue un rapero, que era medio tipo. Uno de los protagonistas. Porque obviamente, sí, es parte del trabajo y hasta cierto punto tienen una remuneración X. Por ejemplo, está pasando acá mismo. Menos derechos. Claro, ¿sí? Está acá pasando mismo con la tele ahora que también ganaron ciertos derechos. Hay una ley media extraña donde un grupo de actores logró, con una forma, para mí, un tanto, que si, por ejemplo, pasan una serie en un bar, por ejemplo, tengan que pagarles derechos a ellos. No estoy en desacuerdo con la teoría, pero sino cómo y quién cobra, digamos, ¿no? Hace poco no hubo la se anunció la que habían mandado al Congreso la ley de actores. La ley de actores, sí. Uh-huh. Sí, esta es otra, nueva, creo. La que fue anunciada es una nueva. Claro, pero esta es reciente. Esto ya es algo que está en vigencia desde hace por ejemplo, un año. Bueno, se habló, hubo alguna cuestión con Franchella, fue, que en un momento dijo, dejen de pasar ese programa. Sí, sí, sí. Casados con hijos. Casados. Le dan regalías. Ahora. Sí, antes claro, no se daba. Antes no se daba, pero... Ahora dice, pásenlo más. Bueno, el tema es que, centrándonos en esto de Estados Unidos, aparte de los horarios, también están pidiendo premios, que es algo bastante lógico para los actores. Los actores, por ejemplo, de la serie de televisión, cuando en Estados Unidos, cuando la sindicalizan, por ejemplo, como pasa con Seinfeld y qué sé yo, cobran por cada episodio que se emite un cachet, y por eso son multimillonarios, solo por el hecho, los actores de Seinfeld, solo por el hecho de que se siguen pasando y pasando, sí, y pasando, sí, sí, y pasando los capítulos. Y los de Friends, lo mismo. Son series que cuando pasan una cierta cantidad de capítulos se pueden sindicalizar, y eso significa, bueno, te llenaste de millones, plata, básicamente. Y ahí es cuando empieza a ponerse exitosa, en jaque, vuelve la próxima temporada, ¿por qué? Porque esto quieren el doble de caché. Claro, mucha más guita, porque, exactamente. Bueno, es algo que pasó con todas las series famosas, como dice Leo, que exceden cierta cantidad de temporadas y por ende de capítulos, y que se sindicalizan. Creo que Los Simpsons. La más nueva, o que sucede mucho, es todas las veces que tiene que volver, está en peligro, es The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, que volvió ayer. Claro, o antes de ayer. Sí, con el casamiento de... El capítulo número uno de la nueva temporada, de la novena temporada, que no lo vi. Vi la de Muppets, ahora después vamos... Ah, no sé si ustedes vieron alguno. Sí, aparte lo que piden también es que, digamos... Premios, yo tengo que decir los premios. O sea, que cuando se llegue a ciertos hitos, por ejemplo, 2 millones en ventas, 4 millones, o descargas, incluso para los juegos que son solo online... hasta 8 millones que tengan diferentes premios y después cortar en cierto punto. Muy parecido a lo que pasa con Sadaic también, hasta cierto punto cuando se contrata. Es que tiene sentido, porque considerando que es un aspecto, las actuaciones de voz, que a la que ya todos le damos bola. Sí. No solo le das bola, es que al son guión, fundamentales. A la historia, es decir, es un gran guión, vete, es que no es le puso actor. Onda. Es lo que dijo Peter Dinklage, tuvimos el ejemplo de que hay malas actuaciones de por voz. Por más que sean famosos. Que pueden afectar un producto, y ahora lo borraron de la faz del planeta Destiny. Sí, digamos. Tal cual. De hecho, por ejemplo, juegos como The Last of Us, si no hubiese sido por los protagonistas, los actores de voz, en ese caso los dos protagonistas, yo creo que el juego no sería ni la mitad de lo bueno, ni la mitad. O sea, las frases sentidas cuando se dicen de una manera, por más que sea un videojuego o una película, te llegan de otra manera, porque están actuando. ¿Te acordás cuando nos vino a visitar hace poco Jesús Barrero, que dijo... Que esos se consideran actores de voz. Sí. O sea, no es que sean doblajistas ni nada que por el estilo. Decirles doblajistas era como casi era despectivo, exacto. Claro. Entonces, al fin y al cabo es así. Es como una comisión, una empresa que trabaja, por ejemplo, con vendedores. Cuando los vendedores logran una cantidad de ventas, se les otorga un plus en el sueldo, que es una comisión. También tiene su tope. También pasa, ojo, obviamente, pasa con los locutores que hacen... Acá estamos viendo las voces de Joel y... Son Troy Baker y Ashley Johnson. En The Last of Us. Pero, es como decís vos, pero hasta los locutores les pagan por campaña. Por ejemplo, y si la vuelven a poner la campaña, vuelven a cobrar. Porque siguen utilizando su voz. No, esto lo estoy diciendo porque sé. Acá es así, es como funciona. Si la campaña va por la radio, tienen una guita. Si va por la tele, tienen otra guita. Es como funciona. Después, bueno, los acuerdos, no sé. A la ley es así y funciona. Claro, sí. Lo más sabrá. Lo más interesante es que, digamos, cuando se desarrolla un videojuego, el actor de voz es un contratado en última instancia, pero forma parte de una estructura en la cual el resto tiene premios, ¿sí? Por ejemplo, por hablar de la cuestión monetaria, sabemos que los estudios... Los programadores, el equipo, todo el equipo que formó parte del proyecto, si llegan a cierto milestone, o puntaje 85 Metacritic, cobran una plata extra que no la cobraría en otro caso. Entonces, la calidad del producto depende de... el laburo de la gente, y a su vez ese laburo alimenta la calidad, que le genera otros ingresos diferentes. Y también, por ejemplo, ahora con el tema de la captura de movimientos, también lo que están pidiendo es que tengan esta gente que están coordinators, le dice, o coordinadores de... Dobles. Están coordinators, que son los coordinadores de todos los movimientos que tienen que hacer, porque a veces no solo tienen que grabar las voces, sino que también, por ejemplo, Nolan North lo que suele hacer es treparse cosas donde se trepa Nathan Drake, y hacen la captura de movimiento directamente los actores que le ponen la voz al personaje. Porque lo actúan actuando mientras tanto. Exacto, también. Y entonces a veces te caes, te rompes un brazo y si te he visto no me acuerdo. Entonces lo que están pidiendo también es un control extraordinario en todo este tipo de sesiones. Dicen que si el 75% de los que están calificados para votar votan porque sí, van a ir a paro, y la votación cierra el 5 de octubre. Habría que ver qué pasa, ¿no? Si esto llega a suceder, porque se imaginan el mundo de los fichines parado porque no se puede ya, porque allá no es joda, si hay paro no graban. No graba nadie. Pero igualmente a esta altura, no sé con cuánto tiempo de anticipación se graban las voces, pero debe ser con bastante las interrupciones. Eso es hablar, pero es una de las primeras cosas que necesitan para poder avanzar en un juego. Entonces, claro, no lo vamos a ver con los juegos anunciados ahora, pero para los juegos que tienen que salir después, el año que viene, o el otro incluso, que quizás ahora sí es el momento de grabar las voces, en una aventura gráfica lo primero que necesitan es grabar las voces. Bueno, de hecho, Will Wheaton es uno de los que está apoyando. Will Wheaton es un mega nerd, pero que también hace actuación de voz y de series. En Fallout New Vegas, también Jennifer Hale, que es la voz del Shepard femenino en Mass Effect. Y de Guild Wars también. Exacto. Sin ir más lejos, el día de hoy salió la noticia de que se confirmó la secuela de Wolfenstein The New Order a través de una de las actrices de voz, que dijo estar trabajando en la secuela del título, que se espera recién para el 2017. Sí, Craig Smith, años antes. Roger Craig Smith, que es el de Batman y Assassin's Creed, cuando no lo hace... otro a Batman, porque tiene varios a veces que lo interpretan, pero es, digamos, el que hizo la mayoría de estos Origins o los Arkham en realidad, y varios de los Assassin's Creed, de los personajes, sobre todo Ezio y todo eso, que tenía una cohesión, ahora van cambiando porque están cambiando los personajes, claro, también. Lo que sucede mucho es que al mismo tiempo hay mucho escándalo respecto de los actores de voz ya han ganado un poder extraordinario, sobre todo algunos en particular, porque el fanático identifica el personaje con la actuación. El actor de voz, por ejemplo, cuando David Hayter le quitaron la voz de Snake, se armó medio. Se la dieron a Sutherland. Igual para enmudecerlo, porque no habla en todo el juego. Era más caro, pero tenía menos líneas. Claro, digamos, tal cual. Ustedes me ayudaron a recordar, en el momento en que fue el paro de los guionistas, que recién recordábamos lo que pasó con la cuarta temporada de Lost, ¿en ese momento hubo reemplazantes? No se puede reemplazar. Porque no pueden trabajar, no se puede, está prohibido. Está es como romper una ley. Entonces, no es que... bueno, vamos a hacer un paro para que nos pague mejor y viene otro porque serían los carneros. Exacto. No graba nadie, no se entregaba un guión, era un parate absoluto, claro, y ese total. Ese es el poder, en este caso, de la sindicalización. Digamos. Si no estás, no formas parte del sindicato, no podés hacer... No podés ejercer. Trabajar en esa actuación. Entonces, por ejemplo, bueno, Breaking Bad, la primera temporada, tiene solo 7 capítulos. Por eso. Porque la agarró el paro este de guionistas y tuvieron que cortar un montón aparte, de cosas. No era, justamente, se respeta, más allá de que estés de acuerdo o no, con lo que se eligió hacer, es la decisión del sindicato. Ahí sí, claro. En el caso, por ejemplo, de Lost, la temporada duró la mitad también. Troy Baker, que es la voz de mil cosas. Claro, tal cual. En BioShock Infinite es la voz del protagonista, de Brooker DeWitt, y la voz principal de The Last of Us, de Joel. Pero, se suman, sean conocidos o no, se suman también a los que tienen menos trabajo quizás, y aparte ellos también son los más perjudicados porque son los que trabajan en los juegos más famosos y que son los que más podrían llegar a ganar más dinero y no lo están logrando. Después sí, están los casos de las superestrellas como Kiefer Sutherland, que hizo, como decías vos, la voz de Snake, aunque tipo hasta cierto punto hubiese sido mejor que siga... Sí, pero... Hoy por hoy, el llevar grandes estrellas de Hollywood a formar parte de los desarrollos... Bueno, tampoco Kevin Spacey estuvo en el anterior Call of Duty y estaba, digamos, con su cara y todo y demás. Entonces, lo bueno de estos casos es que aquellas superestrellas que sí tienen empuje, porque de vuelta identificás, no sé, Marcos Fenix, el personaje de Gears of War. Nadie, el chabón podía decir cualquier cosa, así filtraba información de los propios. ¿Qué lo van a echar? No lo van a echar porque nadie va a querer otra actuación de voz en Marcos Fenix. Entonces, aquellos que tienen el poder, lo que hacen es no solo hablar de lo redituable que podría ser la actividad para ellos en base a las regalías, sino también darle un poco de poder a los que están más abajo, ¿sí? A los que no son el Joel, claro, sino al que es el superviviente. Número uno. Zombie 4. Zombie 8, exacto, que ese quizá no tiene tanto empuje, pero es igual de fundamental para el resto del equipo. En el caso particular de Nolan North, que para mí es uno de los mejores actores de voz, más allá, y no es que está inflado, el chabón actúa bien realmente. Cuando hace de Nathan Drake en Uncharted, o mismo el personaje... De los diferentes personajes que hizo en su carrera. Mafia 2 hizo tantos personajes que a veces te encontrabas en la calle a dos personajes hablando con Nolan North, hablando con Nolan North. Pero el mejor ejemplo de lo que decía Leo, que los tipos tomaron un peso propio importante, es en Saints Row 4. Vos, cuando vas a elegir tu personaje, que puedes armártelo bien a medida y a la manera de Saints Row, ¿no? Que te haces un personaje súper estereotipado o súper común o súper degradante, un montón de cosas. Cuando elegís la voz, tenés para elegir, ¿viste? Humano, uno, vos... generalmente vos podés probar las voces en esos juegos que tienen mucha personalidad, el personaje. Entonces tenés voces genéricas. Entonces, hombre 1, hombre 2, hombre 3, hombre 4, igual las probás. Y hay una voz que es Nolan North directamente. Porque es tipo, claro, y yo jugué con esa. Claro. Obvio, era la mejor de todas aparte. Entonces ya era un chiste adentro del juego, digamos, eso de elegir la voz de Nolan North. Pero era real también. Era decir, mira, tenés cuatro voces genéricas para que no te identifiques absolutamente con nadie, o Nolan North. Y no, estoy viendo el currículum de Nolan North. Incluye más de 50 juegos, apariciones de todo tipo. En, qué sé yo, Deadpool en Marvel vs. Capcom. Y así hay juegos de los últimos. Sí, en algunos son casi cameos y en otros cargan con el protagonista como si fuese una película. Sí, sí. Es que, obviamente, a ver, la industria ha ido creciendo y empieza a llegar a otros lugares. Y cuando hablamos de un juego en el cual la prioridad es la narrativa, hablamos de un juego que le pone foco al laburo del guionista y foco al laburo del trabajo de actores de voz. El resto, a veces decimos, no se ve bien, se mueve para el trasero, pero la historia... Es buenísimo, claro. Claro, te hace sentar de culo. Entonces... Si a esos, si esos tipos, ahora que son prioridad en cierto tipo de géneros, no se le da la relevancia que tienen y no se le dan los derechos que deberían tener, todo como crece desnivelado, ¿eh? No ascendemos todo, sino que asciende siempre la misma parte. Y la pregunta es, a pesar de que obviamente apoyamos todo lo que es un reclamo, en este caso de trabajadores, pero la pregunta es, ¿qué juego ustedes creen que no podría dejar de salir o se querrían matar si se posterga tanto? No, ninguno, ya a esta altura creo que ninguno. Es que se postergan igual. Pero se van a postergar igual. Ya no, la pregunta es que jugando. ¿A qué juego realmente afectaría demasiado? ¿Sí? Esto, ponele, se extiende 2 meses. 2 meses en la producción de un título, por ejemplo, hablemos, no sé, de Hitman. Pero tienen que ser juegos que no estén claros. Claro, no, Hitman, que sale a mediados de marzo del año que viene. 2 meses, si hay algún laburo de voz extraordinario que hacer todavía, podría retrasarlo muchísimo. Uh-huh. Pero pensemos... Porque no lo podían grabar, a esto vamos. O sea, no pueden suplantarlo ni siquiera con amateurs. O sea, no pueden decir, bueno, lo terminamos nosotros, que somos los programadores. No, no se puede. Porque sería estar grabando voces. Uh-huh. Entonces, no se nos ocurre ninguno porque no sabemos ni cuál puede llegar a no estar terminado. No hay algo que se espera. Es que realmente en la preproducción de un juego y cuando empieza la producción de un juego, es una de las primeras cosas que se hace. Claro, sí, porque generalmente la captura de movimientos... La captura de movimientos, el tema del sincronismo de las voces. El tiempo que se tarda en decir una frase, con el tiempo que ese personaje tiene que estar moviéndose. Tiene que moverlo, claro. Sí. Bueno, hace poco se confirmó que esta chica, ahora no me acuerdo el nombre y no quiero decirlo errado, pero la que iba a ser la contraparte de Jack Black en Kung Fu Panda 3... La cambiaron. Cambiaron por Kate Hudson, y no me acuerdo el nombre de la chica, que es una chica más bien grandota de cuerpo. Y la noticia, más allá de que era, bueno, cambia a Kate Hudson por otra, uno pensaría, bueno, pero es un actor de voz y esto es una película animada, pero generalmente los personajes, la forma en la que se mueven, la forma en la que hablan, la forma en la que se animan las facciones... está hecho en base a la actuación. De hecho, por eso se graban primero las voces. Se captura el movimiento. Claro, no, en este caso se graban las voces y después un animador con ese video hace... La imagen y semejanza del actor de voz. Con ese audio. Del personaje. Claro, pero tienen el video, porque cuando mueven las manos y cómo lo expresa, y entonces en este caso... Eso se hace incluso en las películas de animación también. Estamos hablando, claro, justamente de... Ahí estamos viendo a ellos cuando estaban grabando para Uncharted. Exacto. De hecho, en el caso de Last of Us fue tan importante, y son tan importantes los actores de voz, que se hizo una obra de teatro, leyendo partes del guión, le hicieron obviamente, Troy Baker y Ashley estaban en el escenario. Fue todo un evento, obviamente no fue acá, fue en Estados Unidos, pero fue todo un evento porque era... Sí, fue una lectura de guión. Exacto, era una escena de la juego leída por los actores de voz, y eso es nuevo. Claro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El tipo que le hace la voz a Mario. Sí. Sí. Todavía está. Anda por ahí firmando autógrafos a diestra y siniestra. En la E3. Pero ¿cómo sacás a ese chabón del medio y cómo no le das Charles Martinet aquello que, por decir tres o cuatro, ¡woohoo! ¡It's a me! ¡A Mario! Dos boludeces, pero sigue correspondiéndole. Entonces. Sí, es parte del crecimiento de una industria que necesariamente va a tener que empezar a darle entidad a ciertos sectores que hasta ahora han quedado en el camino. Sí, de vuelta, Mario decía wuhu 2 veces y ya es como estaba. Como el correcamino, bip, bip. Acá uno dice que por mí lo que paren... Lo grabaron una vez y después lo repitieron. Claro, por mí que paren, total, el Metal Gear 5 ya salió. Bueno, así estamos. Así estamos. Mañana comienza, 24 mañana, ¿no? Comienza la beta de Rainbow Six. Ah, pensé que comenzaba 24. Rainbow Six Siege. El juego nuevo de Ubisoft, muy parecido a lo que podría ser un Counter, ahora que el Counter sigue estando cada vez más arriba de la lista de los juegos más jugados, y es de hecho el juego más jugado en Steam en este momento, No sé cómo se volvió a esto, pero se volvió de alguna manera, incluyendo desplazando a Dota 2 y ese tipo de juegos que son mucho más competitivos. Counter-Strike es un... Es terrible lo que está logrando en Steam, la cantidad de usuarios permanentes, la cantidad de usuarios que hay compitiendo, los torneos que se están desarrollando, y Valve lo está aprovechando obviamente. Y tenemos un cupo para Rainbow Six Siege que le vamos a dar a alguien para que elijan. Incluso con ese código puedes elegir si querés jugar en PC, si querés jugar en PlayStation 4 o si querés jugar en Xbox One. Nosotros les vamos a regalar un código y ustedes van a elegir en qué máquina. Eso seguramente lo vamos a hacer por vía telefónica al 4966-8900 en un ratito. Dylan, mientras tanto, tiene para contarnos, porque estábamos hablando de actores de voz y cosas importantes y de cosas que funcionan, cosas que son exitosas. Uh-huh. Netflix tiene como el método para darse cuenta cuando nos engancha una serie. A ver, Netflix, ya lo sabemos, sabe todo de nosotros, sabe más de nosotros que nosotros mismos. Sabe mi tarjeta de crédito. Nos conoce. Para empezar, tiene un poder. Nos conoce y hasta cierto punto quiero creer que nos quiere. Ajá. El tema es que ahora hizo un estudio basándose en las estadísticas, el enorme caudal de estadísticas que tiene, para determinar en qué capítulo de cada serie el grueso del público se engancha definitivamente. Lo que hicieron fue determinar exactamente el episodio a partir del cual... El bisagra, donde la gente se engancha. Un mínimo del 70% de la audiencia continúa viendo la temporada hasta el final. Muy bueno. Muchos creerían que es el episodio piloto, el primer capítulo que te gusta o no te gusta y ahí seguís con la serie. Sin embargo, no. En muchos casos es el segundo, el tercero o incluso más adelantados. Está el caso, por ejemplo, de How I Met Your Mother, que fue recién el octavo capítulo de la primera temporada el que logró mantener cautiva al 70% del público hasta el final de esa temporada. Lo que ellos comprobaron es que el que llegó hasta el octavo capítulo, el 70% de los que vieron el octavo capítulo llegaron al final de la temporada. Mínimo el 70% llegaron al final de la temporada. En este caso, How I Met Your Mother. ¿Temporada o de temporada de la serie? De la temporada. Ah. En el caso de How I Met Your Mother. Son 20 y pico igual. Son 24, creo. Claro, este sería el octavo, que es el capítulo en el que Lily se muda definitivamente con Marshall, que se da el duelo de espadas entre Marshall y Ted, un gran capítulo. Mm-hmm. Tenemos, por ejemplo, a ver, Breaking Bad, el episodio 2, bastante temprano. A mí, en ese caso el en particular. El episodio es genial. Es genial. A mí el primero me fascinó. Pero es como que empieza y termina también. Sí, empecé a ver el segundo, me quedé dormido y abandoné la serie por un año y medio. Ahí retomé con el capítulo 2 y me enganché a futuro. Pero me pasó lo contrario, justamente con ese capítulo. En Better Call Saul, que es una serie de la que hablamos muchísimo acá. Y que es de Netflix. Es de Netflix. A mí los primeros capítulos se me hicieron densos y no, ni siquiera me daba ganas de maratonearla. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí me pasó eso. No se podía maratonear porque lo sacaban semana por semana. Yo lo vi más tarde, claro. Yo lo vi cuando ya estaba todo junto. Fue el episodio 4, el que comienza con Jimmy haciendo la estafa en el callejón del Rolex. Sí, sí, sí. Es brillante esa escena. Y a partir de ahí fue que la gente se enganchó definitivamente. Tenemos, bueno, Walking Dead, el episodio 2, que también es cuando se descubre la relación entre Lori y Shane, cuando se revela al público. ¿Qué más? Mad Men es un caso bastante particular porque también son episodios muy, muy lentos, muy densos, que por más que quieras no puedes ver más de 3 seguidos porque se te hace insostenible. Fue recién en el sexto episodio, cuando la gente se enganchó, que es cuando Peggy, una de las protagonistas femeninas, empieza a ganar el protagonismo y empieza a alejarse del estereotipo de la mujer en esa época, subiendo peldaños en la agencia publicitaria. Bueno, así se analizaron un total de 25 series en un total de 16 mercados, llegando a estas conclusiones. Para la conclusión a la que llega Netflix a través de este estudio es que resulta más atractivo para el público el ofrecer la temporada completa en lugar de presentar los episodios semanalmente, porque te da la posibilidad de ver más de un capítulo y hay, en base a eso, definir si vas a seguir viéndola o no. Si tenés capítulo a capítulo, ves el primero, no te gustó y lo abandonás. Che, qué casualidad que el estudio de Netflix de que el modelo de Netflix es el más conveniente, ¿no? ¡Qué loco, boludo! Yo quiero creer en la buena fe, pero de vuelta. Igual funciona, a mí con Better Call Saul me costó un montón no tener la serie completa. A mí me gustaría ver el estudio de Netflix que me dice en qué capítulo la gente abandonó una serie. Ese me resulta... Porque me decís, The Walking Dead, se engancharon en el episodio 2. Ok, y de la segunda temporada... ¿Cuántos abandonaron el capítulo? No, pero ya sabes que hay una merma entre los primeros capítulos, por lo menos hasta llegar a este. Hay una merma importante. ¿Se engancharon en el episodio 2? O sea, no significa nada, porque viste el 1. No, dice que llegaron hasta que el 70% llegaron hasta el final. Claro, y después viste el 2 y después terminaste la temporada, el 70%. Sí, pero el 70% de los que vieron el primer capítulo no terminaron la temporada. A eso va. El 70% de los que vieron el segundo capítulo sí terminaron la temporada. No, ¿y cómo sabe que el 70 del primero no? Y ese es el estudio. Ese es el chiste, claro. No, es, sí. Sí. Le dice cuántos de los que vieron un capítulo en particular. Claro, no, ella te dice. Siguieron no. viéndolo. No, no, claro, no te la dicen. La gente llegó 100%. Hasta el 2 y del 2. El 70% siguió. Sí. El 1 nadie los te dice. Que llegaron al 2, pero yo capaz que vi el primero claro. y no vi el segundo, no entonces no formo parte pero de no esa estadística. 70%. No sabés cuánto es. Pero ese 70 de los que vieron el segundo, no de los que vieron el primero, que capaz que es mucha más gente claro. en cantidad. El porcentaje va a ser el mismo, pero en supongamos cantidad no. Supongamos que lo vieron 100 personas en el primer capítulo. A ver, yo entiendo la estadística. No. Lo que pasa es que no pueden evaluar cuánta gente vio o no el 1 y están diciendo 70%. No, lo pueden evaluar. Sí. Dicen, ellos sí, ustedes primer... no. No, nosotros no. No, claro. Ah, pero sabemos que lo vieron más que el segundo en este caso. ¿Cómo sabés? Sí. ¡No sabés! No, sí, porque si no dirían que el primer capítulo fue el que enganchó. Yo a todos, claro. ¿No sabés? Sí, Leo. No, no hay chance. No, igual técnicamente tiene razón Leo, pero el tema es así. Si el primer capítulo lo vieron 3 millones de personas sí. y solo uno llegó al segundo, 1 millón de personas llegó al segundo, y después el 70% quiere decir que 700.000 personas llegaron a ver el final de la serie. Pero en realidad no se perdieron 300.000, se perdieron 2.300.000. Así es. Ahora, no se puede saber con estos números que tira Netflix, porque tendría que ser específico, tendría que decir, bueno, a ver, Walking Dead, episodio 1 lo vieron 3 millones de personas. Episodio 2 lo vieron 8. Ese dato que no vamos a tener. Ese es el dato que no vamos a tener. Así como lo vamos a tener el dato donde la gente dice, por ejemplo, el dato cuando Sensei, cuando la gente dice esto es una mierda, me voy. Claro. Claro. En Daredevil. O el que llegó hasta el bueno, final. Bueno, en Sensei, dijo, el episodio no 3. Tan mal, no. pero en Sensei fue el episodio 3 el que enganchó al 70% como mínimo. En Daredevil, por ejemplo, dicen que a partir del 5, el que llegó al episodio 5 siguió la serie. Eso es extraño, ¿sí? Es extraño desde el punto de vista de que 5 episodios en una serie de 13. Porque una cosa es, no sé, Breaking Bad, que son 5 temporadas, y ahí te tenés que fumar 60 episodios, 70, no sé cuántos son. En cambio, en Daredevil son 13, y el que llega al quinto... ¡Ya está en la mitad! ¡Ya estás! ¿Entendés? Es terrible abandonar ahí. Bueno, en Arrow fue el octavo también. Pero hay 2 temporadas. Aparte, no, tampoco habla de... O sea, digamos, es afuera, entonces hay 3 temporadas y demás. Pero que me digas, no, en Breaking Bad, el episodio 2 enganchó a... La, yo no, pensé que el criterio sentido. Iba a ser algo así como, a partir del episodio 2, la persona que se enganchó empezó a ver, a maratonearse la serie. A ver 2 o 3 seguidos. Claro, lo que ellos dicen es que terminó la temporada. ¿Sí? O siguió. Claro. Entonces, pero me gustaría a lo mejor eso lo porque... terminó... Breaking significa Bad que está cebado. 5 años, Breaking Bad tiene 5 años y a lo mejor terminó la primera temporada en 8 meses y después no la vio en la fucking vida más y para ellos cuenta. Se enganchó. En realidad es un estudio que les sirve más a ellos para determinar el modelo de negocio. No, lo que les sirve a ellos, o para lo salir para los accionistas y decirle, che, sigan claro. financiando toda la serie. Obvio, que regarpa. Toda la decía. Data que queda detrás de este estudio es lo que de verdad le está sirviendo a Netflix constantemente. Ahora, esta información... es hasta de alguna manera simpática o divertida para el propio usuario, como estuvimos haciendo nosotros. Che, yo me enganché en el capítulo 4, yo en el capítulo 2, y de alguna manera hablar sobre los contenidos de Netflix. Es que creo que en realidad nunca te acordás en qué capítulo te enganchaste. A ver, si me preguntas, che, ¿en qué capítulo te enganchaste sí. de Daredevil? Yo estaba mirando, en algún momento se puso buena, pero si llegaste al bueno, ya estaba. Bueno, pero entonces si el bueno acordás... es el 5, me decís, no, la gente se enganchó a partir del 9. Y, sí, boludo, si son 13, llegaste hasta el 9, no te queda nada. Pero sí te acordás del capítulo que te soltaste de la serie. No, probablemente no. Sí, vos sabés por qué, por ejemplo, dejaste de ver, no sé, no me acuerdo las series que dejaste de ver, pero no sé, Sense8, por ejemplo. No me gustó cuándo pasó tal cosa. ¿En qué momento fue? ¿Al principio, en el medio o casi llegando al final de la serie? Es como la gente que llega hasta el quinto año de abogacía y se va. Walking Dead, yo la abandoné cuando terminó la segunda temporada. No, no pude seguir. Claro, pero no hay una razón. Terminaste la segunda temporada. Pero no te aburren las cosas cuando terminan, te aburren en el medio. No, pero yo, de pero vuelta, yo no lo vi en su momento. Cuando yo terminé de ver la segunda, entonces la tercera no ya estaba. No lo aburrió lo suficiente. No, pero la tercera ya no, estaba. Es como que me digas, siguió y salí con un chico y era muy aburrido. Obviamente nos encamamos igual, porque ya estábamos ahí. Pero después no lo vi nunca más. 8 años, claro, en el claro, boludo. Al noveno año pero andar a tu casa en el medio, no hagas todo. Pero no siguió la serie Dylan. Pero siguió la serie, ya, sí, la segunda sí. lo aburrió. No es que terminó la segunda y dijo, che, ya terminó, qué aburrido que estoy, no la voy a ver más. No, era, qué aburrido este capítulo. Este también es un embole. Sí, sí. Fue gradual, sí. fue gradual. Bueno, fue gradual. Netflix hay que ver cómo calcula el se quedó dormido y la serie siguió. Claro. Bueno, a través a mí de la webcam de tu computadora. Lo que me gustaría que digan es, ok, a este capítulo, el chabón en una semana se terminó la serie. Claro, si me decís, eso, es lo que eso yo decía. Sí. Si me pones un periodo de tiempo, y si me pones, o vio cinco horas por día del episodio, sí. No negamos que Netflix tiene contenido de calidad. No todo es irregular, pero hay contenido de calidad. Pero aún así, esto en particular es, como dice Maxi, es puro marketing. ¿Sí? Es decir, el mejor modelo para ver tele, exacto, es el de Netflix y el de Hulu, pero nosotros somos Netflix, así que no importa. O el de Amazon, pero nosotros somos Netflix. Entonces viene por ese lado. ¿Sabés qué otra cosa no importa? Es que Electronic Arts acaba de anunciar que el Battlefield Hardline, que ayer hablábamos, desde octubre va a formar parte de EA Access. La verdad que... ahora voy a poder no jugarlo otra vez. ¡Manden el FIFA! ¿Se está descargando FIFA todavía? No, todavía vamos a empezar en un rato. Nos vamos con Goat, lo tuvimos que comprar. Mala suerte. Seguí participando. Nosotros tenemos llamados ya para lo de Rainbow Six Siege. Vamos a pensar a ver de qué forma se lo hacemos ganar a un maldito nerd para que forme parte de nuestro equipo o no en la beta. Tratándolo mal probablemente, pero del multiplayer. Malditos nerds. Entre parecer un nerd y ser cierto, solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. Este año parece estar pensado para volver locos a los malditos nerds. Todavía tenemos que esperar meses para ver Star Wars, Deadpool, Capitán América 3 y, peor aún, casi un año para la nueva temporada de Game of Thrones. Es por eso que, revisitando los episodios continuamente, pareciera que un grupo de fanáticos descubrió una teoría conspirativa que todos dejamos pasar. Es fácil recordar el episodio de la muerte de Joffrey porque lisa y llanamente es el personaje más detestable de toda la televisión. Sin embargo, algo que nunca se confirmó es quién fue el que envenenó al horrible niño rey. Tanto en la historia original, en los libros, como en su adaptación, la culpa fue puesta en su tío, Tyrion Lannister, por parte de Cersei, su hermana, la reina y madre de Joffrey. Sin embargo, cuando vemos cuán loca se vuelve al ver a su hijo agonizando y escuchamos sus gritos acusatorios, pareciéramos obviar que el muchacho muere al comer del plato que era para su tío. Burlándose de él como siempre, Joffrey come el pastel servido a Tyrion y luego lo obliga a servirle vino segundos antes de morir. Pero ¿qué tal si Cersei fue quien envenenó la comida del enano y observó desconsolada cómo su hijo, en su infinita arrogancia, comía del plato que no era para él? Para quedarse pensando, pero no mucho, porque al fin y al cabo todos odiábamos al personaje, por lo que podemos catalogarlo de desgracia con suerte. Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de Malditos Nerds. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Al escuchar, vemos una señal. Una señal completa. Una señal nueva que llega, que está llegando continuamente. Una señal completa. Vorterix Rock.

A partir de ahora, podés recibir la revista Los Inrecuptibles en tu casa pagando solamente el precio de tapa. Sí, escuchaste bien. Suscribirte a Los Inrecuptibles y recibirla en la puerta de tu casa todos los meses sale lo mismo que comprarla en el kiosco. No esperes más. Suscríbete ahora llamando al 0810-345-ROCK y disfruta el sabor del envío gratis a domicilio. Skate en Tigre. El sábado 3 de octubre se desarrollará en la Plaza de Pacheco un campeonato de mini ramp, juegos skate, demos profesionales y escuelita para los más chicos. También habrá DJs, breakdance, graffiti y bandas en vivo. Sorteo de tablas y productos toda la tarde. Sábado 3 de octubre desde las 12 horas en la Plaza de Pacheco. Santiago del Estero y Entre Ríos, Pacheco Tigre. Llega el circuito presentado por el Frente para la Victoria y Sergio Spolsky para toda la cultura urbana. Entrada libre y gratuita. Los esperamos. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Vuelve Muse. 17 de octubre, Complejo al Río, Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. El mejor reggae regresa a la Argentina. Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Geyser presenta Olímpica en Samsung Studio, presentando su nuevo disco Sechi Mafeira. Sábado 26 de septiembre, Samsung Studio. Entradas en venta en tuentrada.com. Olímpica. Sechi Mafeira en vivo en Samsung Studio. Malón, 11 de octubre, nuevo disco Luna Park. Adelanta temas de su nuevo orden mundial. Pues es fácil mandarme a cagar. Entradas en venta en el estadio y por el sistema Ticket Portal. Malón, 11 de octubre, Luna Park. No pasará nada más. Trae tu espíritu combativo. Fin de espacio publicitario. A ver cómo dice el chiquito papá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente con ustedes aquí en Malditos Nerds, y muy pronto vamos a estar hablando con ustedes al 4966-8900 por un par de códigos que tenemos para Rainbow Six Siege, y a ver si saben algo del juego, de qué se trata, porque también queremos dárselo a gente que lo vaya a jugar y que conozca más o menos y que tenga un interés real y que esté... No seas ese que hay algo gratis y... Sí, llamo. Claro. Van a regalar, dijeron un teléfono o algo. Ah, no es gratis, no... O sea, ¿qué hola, es eso? ¿Llamaba llama, por la pizza? Claro. Hola, ¿qué? Sí, llamaba por el premio. ¿En qué máquina lo vas a jugar? ¿Que se juega cosa. Eso? Claro. No. ¿Que la canasta de Pascua no es ahora? Viste que siempre te regalan unas rifas en ahí. En las panaderías, ¿no? Que te dan el numerito ese. El huevo de Pascua. Hay un tipo de rifa que yo creo que tenemos que eliminarla y darle los 10 pesos al pibe. ¿Qué es esa? ¿Cuál? Mi hijo está haciendo con el grado una rifa de una licuadora barra coso. ¿Y cuánto cuesta? 10 mangos. Y Y vos elegí el número, no importa, igual no vas a ganar. Bueno, tomá 10 pesos y no me molesto, tomá 20. Te lo daría. Pero no te quiero ver nunca más en mi vida. Te lo daría, pero ya está tomado. No me acuerdo el día que sortea, la verdad. No, aparte venden 10 talonarios de lo mismo, sí, y después sortea por lotería y son dos cifras. Sortea con la, 300 números de... Sortea con la lotería de la provincia de Tierra del Fuego, la nocturna del 23 de diciembre. Andate a cagar. Gané, pero para, vos tenías rojo o celeste. Pero la lotería eso no te lo voy a talonario verde. ¿La tocó despertina o yo la creo, nocturna? Agarremos, démosle a los pibes 10 pesos y que vaya y lo meta. Azul es de día, la roja es cuando cae el ocaso. Ah, pero el tuyo no tenía rayita atrás que eran las claro. válidas. Una mentira. Sí. Está sellado como corresponde por el Ministerio de Medio. Aparte, lo terminás comprando. No hay chance. Viene, viene el hijo, vale, el hijo de tu amigo pesos, y te dice... Estamos... ¿O querés que te rompa toda la puerta? Juntando fondos para la fiesta. Quiero, de sí, queremos irnos a Chapamalal y sorteamos. Bueno, dame, ¿cuánto está? Eso, 50 siempre, pesos. A veces te dicen un kit de limpieza. Ahí viene un shampoo, una crema enjuague, un jabón. Y mientras buscas la plata en la billetera, estás, le pregunto, a ver qué incluye el kit de limpieza. No sé. Claro, eso es muy pedorro, todo lo que sortean. No, y siempre está el de. No. Este año sorteamos un auto. ¿Cuántos números son? 3 millones. ¿Y cuánto cuesta? 100 pesos. Bueno, puede ser, ¿no? Pero no. Es, hay que eliminar ese tipo, esa cosa de kermés. Y que el pibe venga con una bolsa y te diga, mira, hago alguna gracia. Dame 10 mangos. ¿Entendés? Claro. No, también de eso está lleno. Mejor que te diga directamente necesito plata. Claro, me parece que hay que empezar a eliminar. Pero es válido el esfuerzo, ¿no? Porque es como, bueno, vos querés irte de viaje a Chapadmalán. Bueno, ok, anda a juntar la guita y pedirle a tus 3 parientes. El padre te debería dar autorización para que le digas, ¿querés? Te voy a dar 50 mangos. Cortame el pasto. Ahí empezamos a charlar. Eso ya es explotación infantil. No lo exploto, porque le pago lo justo. Es explotación, no pueden trabajar. No lo estoy explotando. ¿A cuánto la rifa? Estoy explotando. Alejandra obviamente tiene rifa, porque tiene hijos y tiene rifa. Siempre algo rifa. Es lo que están diciendo, vos no tenés auriculares. No, rifa es el hijo. No incluye hijo la rifa. No, el hijo queda en casa. ¿Cuánto vale la rifa? ¿Y de qué es? Claro. ¿Qué rifa? No. El recuerdo es para los pibes, no la rifa. ¿Y el premio? ¿Qué rifan por 10 pesos? Ah, rifan un viaje. ¿Y para qué? ¿Para no, qué están no juntando te la plata? En el viaje. ¿Para un viaje? O sea, rifan un viaje para irse de viaje. Es el peor negocio de la historia. Aparte no te dan el viaje, te dan la estadía. ¿Y cómo voy? Ah, no sé, hermano. Ah, yo no les conté. La próxima cuando... sorteamos el pasaje de micro. Sí, les conté cuando me gané un viaje a Bariloche una vez y no podía elegir la fecha. Increíble. Y claro. ¿Cómo que claro? Yo dije, bueno, me gustaría ir tal en día. En temporada baja. No. Problema. Vos tenés que ir cuando se abre un paquete. ¿Y qué vas a ir? ¿En época de esquí? No, que es un tiempo compartido lo que te ganaste. Pero tengo que pedir permiso a mi trabajo. ¿Pero qué querés? Me puse muy, muy, muy nerviosa y al final no fui. Pero el momento no que me lo dijeron que me lo había... No, bueno, pero cuando estás por ir de viaje egresado, la empresa que te dicen que te vas no, un domingo la empresa a las 3 de la tarde que colgado te invita, de tipo murciélago y vas igual. Claro, te da lugares en un hotel para que vos sortees la estadía. Sí, pero después, claro, la catapulta para ir hasta Bariloche, ¿quién te la da? Claro. Yo no tengo en qué ir. Claro. A dedo. Claro, tenés que ir a dedo. Tengo que salir 6 meses a antes. A dedo como los mochileros. A vos, mochilero de alma que estás ahí del otro lado. ¿Y te gusta la energía eólica? Sí, pará, Leo, me quemás toda la noticia. Escuchá esto. Si vos estás en el medio Muevo del... un poco la rueda. Y no, no pero si ya no, querés contar no, el final más. Del chiste. Escuchame una cosa. Al mochilero que está por ahí, en algún lugar que todos llevamos dentro. Buenas noticias... No, yo no, lo busqué y no está. Me encanta el mochilero. Se fue. Hola, ¿te gusta mochilero esperanzado. Ahora. Que no se baña, pero piensa que lo van a levantar igual. Pégate sí, una... La mete como los gatos, por lo menos. Te levantan igual. En fin, lo que pasa después cuando te subís al auto es que la gente baja las ventanillas, pero en algunos casos te baja la no voz. Claro, la pregunta la es no me puedo arrepentir, claro. Claro, el diálogo y el contrato tácito con el mochilero, ¿cuántos kilómetros lo tenés que llevar antes de decirle, man, ya está, te llevé, no te bañaste, bajate acá? No, le sumo, le decís que te 10 kilómetros entras al próximo pueblo y no era verdad. Yo habiendo mochileado, te sirven esos 10 kilómetros igual, ¿eh? Total, si vas sí, de apuchos, sí, si vas de apuchos y vas. Es como cuando no tenés para pagar el colectivo y tomás cualquiera, le decís, ah, no vas para allá, entonces te bajas en la otra parada y vas choreando de paradas. Claro, sí. Y así tardás ah, nadie 16 lo hizo horas. Eso. Pase, todo lo hicieron, sí, claro. Y aparte le decís, pase al que está claro, atrás tuyo pase, para que saque, viste, a lo último. Y va, te pones a hablar, disculpame, pero ¿cuál me lleva? Entonces le este robaste 140, 7, 8, no, no, es el 168. ¿Y vos vas hasta Coso? No. Para, no es más fácil decir, me pasar llevas. La vida. O sea, pero es, no, chico. No, manejá tranquilo, yo te hablo. No te puedo, dice que la ley que no te puedo hablar mientras manejas. En la parada te comento. Bueno, acá mira, dice Dani Ale que su división ganó viaje egresado y fueron en octubre. La no. pasaron. ¿No? De verdad. La pasaron eso. Bueno, un Bariloche peronista. Claro. Y la nieve. Y bueno, de a poquito, tomá un cubito y allá en las cumbres siempre hay nieve igual. No volvés vivo. La ves bueno, bien, dale. Bien, bien lejos. Contame de los mochileros. Los mochileros. Si vos te vas de campamento, en un día como hoy, digo, modernidad, siglo XXI, sí, está bastante fresco. Vos llegás al camping y obviamente los campings que están organizados, como así se los conoce, entre los mochileros por lo menos, tienen la facultad de entregarte ciertos postes donde vos podés enchufar tus electrodomésticos, llegás y empezás a cargar tu celular, cargas la cámara de fotos, todo lo que tengas eléctrico y que en el camino... ¿Cómo es que le dicen los mochileros a estos campamentos 2.0? Camping organizado. ¿Organizado? Yo fui a uno que tenía una larga y tirado, ese no estaba muy organizado, estaba organizado. No llovió ese día. Pero se si llama llovía, camping, probablemente nos hubiésemos organizado. Muerto todos electrificados, porque se iba a traspasar. El versus es el camping libre, que es cuando vos llegás a un lugar que está apto para el camping, es decir, vos podés hacer fuego, podés dejar tu carpa, sí. Pero no tiene ningún tipo de servicio adicional. No es tiene un pedazo ducha, de tierra en el mundo. Claro, ¿sí? Pero es muy valioso, por ejemplo, cuando vos te vas de mochilero al sur, no podés hacer fuego en cualquier lugar. Hay lugares en donde, obviamente, por las condiciones climáticas, los vientos, no sé. Ok, en estos lugares sí, en los asignados. En los campings libres sí podés hacerlo y están específicamente preparados y destinados a eso. Ahora, si vos te vas como mochilero a un lugar en donde, por ejemplo, hay un camping libre y no tenés electricidad, ningún tipo de servicio adicional, ¿qué podés hacer para cargar tu teléfono? Podrías ser mochilero y no andar con un celular, pero contame. Podrías. O tener ese aparato que la otra vez comentábamos que lo enchufabas en una maceta y te daba carga al celular a través de un cable USB. O si no, podés tener este elemento, esta hélice, que están ahora en este momento nada más ni nada menos que entregando vía un Kickstarter, que se llama Trinity. Me lo vendiste como si estuvieses vendiéndolo en el colectivo. Bueno, porque ya hablábamos de colectivo. Okay, de, mientras tanto, vos estás robando al chofer un tiempito adentro del bondi. Ya tiene 4 hélices. Trinity, digamos, la empresa, ya ha generado 4 tipos de molinos. Para quienes no han encontrado todavía el sentido de la palabra hélice, se trata de diferentes motivos. Tenés algunos que son verticales y otros que son horizontales, según obviamente la disposición de la hélice es la cantidad de energía que genera. Pero ¿cuál es la novedad en este caso? Que es una hélice portátil, o sea, midiendo menos de medio metro, menos de 50 centímetros y pesando nada más que 600 gramos, vos la pones en la mochila, cuando llegás a un lugar la desplegás y la hélice, si hay vientos de 16 kilómetros por hora, en una hora te carga, por ejemplo, la batería del teléfono. Okay. Interesante esto porque, y por eso arrancábamos con los distintos tipos de camping, si vos llegás a estar en un lugar, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora por medio de Vortex.com. El gordo ese tiene señal en la montaña. Esto es una mentira. Yo no tengo señal acá adentro y el gordo ese está en el medio de la nada. Claro, ahí hay un tema también. Cortame. Pero suponete que vos querés cargar tu batería de una tablet. Por ejemplo, si es que estás haciendo un seguimiento, qué sé yo, sacando fotos o escribiendo libro. O lo que sea. Bueno, mirá dónde lo hicieron. Subiendo. En condiciones adversas están siempre que salen a la calle. Y viento de 16 kilómetros adentro del baño. 16 kilómetros por hora necesitas para que te cargue el teléfono con generando compact, así. El auto es bastante compacto. Bueno, aparte. Hay una realidad que es que Trinity es el modelo más pequeño, la que genera 50 watts. Pero también hay otras hélices creadas por esta empresa. Y la más grande de todas es la que genera, como lo estamos viendo justo en este momento, 2.500 watts. Y te puede cargar, por ejemplo, un auto eléctrico. Entonces, ¿de qué forma estarías ahí solucionándote un tema? Obviamente, no solo dejas de gastar electricidad, porque es bastante lo que gasta la carga, sino que también favoreces al medio ambiente, porque la energía eólica es una energía renovable, es una energía completamente verde, de las llamadas energías verdes. Verde, sí. ¿No? Insisto con es el muy, término. No es muy verde porque es más invisible que otra cosa, pero dale. Bueno. $399 está la más chiquitita, la de 50 watts, esta que te llevas de campamento si sos mochilero. O sea, ya, pero ¿y cómo la instalás? Eso es lo que yo no entiendo. No la instalás, la apoyás porque tiene un soporte metálico y queda en el piso. ¿Pero cuánto el pesa el soporte? Para aguantar un viento de 50 600 kilómetros por gramos pesa en total. ¿En total? Soporte incluido. Pero se te tiene que volar eso en algún momento. Pero la disposición que tiene es como un trípode. No, se te vuela la mierda. Estás en el medio de la montaña. Sí, para mí es que esos agujeritos que tiene abajo son para agarrarlo de algún lado. Probablemente, como dice Maxi, vos la puedas estaquear. Nosotros no lo vimos en el... Aplátela al pecho, última vez. En el video. Claro, por ahí remontás vuelo Mary Poppins. El Quijote viene a pelear con este molino. ¡Se te va la mierda esto! Debe ser para atarla. Decía, $399 en su versión más pequeña. Ah, bájame, quiero ver el gordo cómo la tiene. Usa para cargar en la casa. Ah, te lo tapa. Tiene amurado así con tres enanos que lo agarran. Tiene con una piedra de 500 kilos. La que carga autos está unos $6,000. Ya es un poquito más caro, pero es una tendencia que lo que es la generación de energías verdes, insisto con esto, siempre son un poquito más caras que lo que es la energía normal, la que son estamos acostumbrados. Son verdes por los dólares. Yes. Sí. Y los euros. Son bastante, bastante verdes. Incluyen verdes. Pero es interesante cómo vemos el desarrollo de la tecnología a disposición del cuidado de la naturaleza. En este caso, y además también tiene toda esta cuestión de... Igual me quedo con el cosito de energía solar que mostramos el otro día, que andabas con el panelcito de ese loco. Sí. Ese estaba piola. Bueno. Este es bueno. Pero ya tenés que andar con el tubo este. A lo mejor lo envolvés en la mat de yoga. Es igual. Bueno, obviamente. Es igual que de tamaño. Es muy chiquitito. La verdad es que tenés que tener ganas. Es un tubito con las hélices. Sí, lo envolvés adentro del... replegadas. Del aislante. ¿Sí? Bueno, por ejemplo. Cuando sos mochilero. Y aparte no pesa mucho. Obviamente, esos son datos que cualquier mochilero los piensa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto ocupa? ¿Y dónde lo puedo enrollar? ¿Qué cosa puedo hacer con esto para que no me... ¿Tienen dos modelos nada más, este portátil y el de carga de autos? No, tienen cuatro modelos. ¿Y en los extremos? El de carga de autos es 2.500 watts y mide aproximadamente 2 metros. Okay. Y después tenés el de 1.000 watts y el de 400 watts. Okay, hay algunos que son más caseritos. Tipo, ese lo puedes dejar en la ventana y cargas el celu ahí. No, y además algunos electrodomésticos, porque tiene un cable USB. Algunas cosas si no que... viento, cuando llueve más. Está complicado. Cuando vos tenés algún electrodoméstico o cualquier cosa que tenga carga, por ejemplo, por USB, la podés cargar por esto. En tu casa, si querés tener algún electrodoméstico enchufado a esta hélice, podés tenerlo y obviamente lo va a cargar porque el viento es un gran elemento, un generador de energía. La pregunta realmente es muy si importante. Esto ayudaría a hacer andar la consola o PC que va a usar el que nos está llamando ahora para jugar Rainbow Six. ¡Ay, no lo sé! Tenemos a Lionel en línea. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Tranquilo. Sí, excelente. Lionel, vamos a jugar con vos. A ver, en realidad vamos a jugar. Vamos a hacerte unas preguntas. Llamaste porque escuchaste que estamos dando un par de códigos para Rainbow Six Siege, este nuevo juego de Ubisoft que trata de subirse un poco a la moda de los counter y saliendo un poco de lo que eran los Rainbow Six más tradicionales, ¿correcto? Sí. ¿Qué consola o vas a jugarlo en PC? Sí, en PC. ¿En PC? ¿Sos un jugador de PC? ¿Te gustan los Rainbow Six? La última vez que jugué fue hace 10 años, pasó bastante tiempo, así que... Pero sí, los primeros que jugué me gustaron y después dejé de... Tengo demasiados juegos y no les di demasiada bolilla. ¿Cuál fue el último que jugaste? Ah, debe haber sido el Rainbow Six... Fue el 2... Bueno, pero démosle el código a alguien que no tiene muchos juegos. 98. Él está muy 98. Ocupado con sus otras alternativas. Sí, aparte, sí, porque el 2 creo que tiene como 20 años. El Vegas. Hay algunos que nos están escuchando que dicen, yo nací en el 98. La última vez que jugó. Bueno, a ver, ¿de qué se trata este nuevo Rainbow Six? ¿Qué tiene de particular? Tiene la modalidad que sería como el Counter-Strike, después ¿De cuánto se juega? Del Counter Strike. El Rainbow Six. ¿De a cuánto? ¿De a cuánto se juega? 5. ¿Contra? 5. Ok. La particularidad que tiene este Rainbow Six es que el desarrollo de todo el juego es en... bolas. ¿Multiplataforma? No. Ok. Es en una loca... O sea, no, hay una cosa que no tiene... ¿Dónde? Todos se desarrollan en el juego. Che, les cuento sobre la energía eólica, algo que aprendí. ¿Todo en interiores o todo en exteriores? Todo en interiores. Ok. Era 50 y 50 y la pegó. Sí, hay la pegó. Puntito. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. No, por lo que vi de las demos, de los videos en interiores. Ok, sí, es de interiores. Ahora, ¿en cuántas fases se divide cada partido? No sé. ¿Jugás online? Sí, juego. ¿Qué es lo que estás jugando ahora online? El Ark. Volví a retomar después de 3 años el DC Universe. ¿El Ark? Ark. El Ark. El de los dinosaurios de Maxi. Buenísimo. Está bueno ese. Sí. Pero un juego, bueno, no, de este tipo, online, tipo competitivo, ¿qué es lo último que jugaste? Competitivo. Igual el Ark. Todo lo cansa mucho, ¿no? Es como, ¡ah, oh, esa pregunta, no, man! Sí, cancha, sí, bueno, no es tan fácil hablar con ustedes, muchachos. No te preocupes, no es fácil hablar con vos tampoco. ¿Qué? Gracias. Es recíproco. Me lo han dicho. ¿Qué PC tenés? Pobre niño rico, tenés. Dale vos. Basta, Leo, no pelees. No. ¿Qué PC tenés? El último competitivo fue el Counter, pero no el Offensive, la versión anterior. Hace 15 años que no juega videojuegos, me gusta esto, ¿eh? Competitivo. No juego de ese tipo competitivos. ¿Y qué te impulsa a querer meterte de vuelta en los insultos en línea con el Rainbow Six? Sí, pues la verdad que eso sí es bastante jodido. En esa te lo voy a derechar. Y ahora hay nuevos insultos que probablemente no los conozcas, pero los jóvenes los tienen todos limadísimos. No, estoy acostumbrado al manco en inglés o al salir acá a Newby, no importa, en algún momento tengo que aprender. Newby, está bien. ¿Cuántos años tenés, Leonel? 34. Ya estás viejo para aprender, yo no te quiero decir nada. Ya pasó. Nah, está bien, vamos a darle un código a Leonel. Porque no, los jóvenes lo van a dar vuelta con una media, ¿eh? Sí, después no nos echen la culpa a nosotros. No nos echen la culpa a nosotros cuando te vuelvan loco, porque online yo mañana lo voy a estar probando también. Costó un Quizás poco, nos encontremos ¿eh? Por ahí. Costó yo, un poco. Ahora quédate conectado en producción porque necesitamos un email que ya tienen, me están diciendo, así que no hace falta que te quedes conectado. Portá. Donde te vamos a enviar un código. Leonel, ese código lo canjeás en un sitio que te vamos a dar y de ahí vas a elegir qué plataforma querés, PC, PlayStation o Xbox One, y te van a dar el código definitivo para que lo apliques en tu máquina, digamos, en tu plataforma. Sí. Esto lo haces todo web y ya podés descargarlo, creo. Mañana arranca la beta de Rainbow Six. Creo que te avisan por mail. Sí. Ahora. Te mandan un gran pulgar arriba. Igual. Todos estamos esperando que mañana arranque y seguramente va a tener 1000 quilombos. Porque no hay beta que arranque bien. Sí, mañana arranca la beta y la vas a poder jugar el sábado. Más o menos. Qué sé yo. Bueno, Leonel, nos vemos. Nosotros nos vamos a ir. Ya son las 20:54. Nos vamos a dejar en compañía de Dani Jiménez y de Delicias de un Charlatán. Básicamente se viene... Mañana les vamos a estar contando otras cosas. Mañana nos vamos con Queens of the Stone Age y No One Knows. Ni siquiera nosotros.